Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos amigas y amigos, bienvenidos a la emisión número 129 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es viernes 31 de octubre de 2014. Quédese con nosotros, comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión. El monólogo La maldición de los zapatos rojos se presentará en Quito y en Tambillo. El artista ecuatoriano Marcelo Méndez expone en Bienal de Hamburgo. Quinto Foro Internacional de la Hoja de Coca se realizó en las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el ámbito internacional conocerá que Bolivia objetará video de postulación peruana a patrimonio cultural. Tempestad en Festival Internacional de Ballet en Cuba. El verso y las mujeres en Feria del Libro de Chile. Y músico colombiano Darío Gómez ofrecerá concierto en Toronto. Conozca más sobre el Ecuador con Laura Lazo de la Torre en su sección Chungo Misti. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Hoy en la historia. Hechos trascendentales ocurridos un día como hoy. Hoy en la historia. En esta fecha, pero del año 1904, en Reino Unido, John Ambrose Fleming, de la Universidad de Londres, da a conocer la radio de válvulas. Hoy es el Día del Escudo del Ecuador. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Bolivia. Bolivia impugnará un video que sustenta la postulación de una fiesta patronal de Perú a Patrimonio Cultural de la Humanidad de la UNESCO porque el país vecino usó sus bailes autóctonos. El ministro de Culturas, Pablo Glux, dijo a periodistas que en el audiovisual sobre las festividades de la Virgen de la Candelaria en Puno se ven fragmentos de danzas identificadas clara y nítidamente como originarias del territorio nacional. Sin precisar fecha alguna, el funcionario informó que presentarán una objeción formal ante la Asamblea de Convención de Salvaguarda del Patrimonio Inmaterial. La semana pasada, el diputado Alejandro Zapata reprochó a Perú el uso ilegal en el video de bailes típicos de Bolivia como la cuyaguada, morenada, llameradas, caporales y diablada, entre otras, todos incluidos en el listado nacional de tesoros intangibles. Cuba. Con el estreno en Cuba de una versión en danza de la obra literaria La Tempestad de William Shakespeare, el 24º Festival Internacional de Ballet de La Habana inauguró ayer otro capítulo de homenajes. La cita, dedicada al célebre dramaturgo inglés, intenta destacar algunas de sus piezas más célebres y el Ballet Nacional Sodre de Uruguay eligió una pieza del coreógrafo argentino Mauricio Weindorf para dar un toque teatral a la jornada de hoy. Según dijo, su versión está contada como una obra épica, con personajes mágicos y misteriosos que surgen de la mirada del personaje principal, Próspero, quien busca venganza y, en cambio, encuentra el perdón hacia sus enemigos y hacia sí mismo por sus acciones. El portón de la cultura. Música, teatro y danza en el ingreso a la casona de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Todos los viernes a las 6 de la tarde, con una propuesta diferente. El portón de la cultura, siempre abierto para usted. El Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, le invita a disfrutar de la exposición Vivir para Morir, una mirada a través del arte. Abierta hasta el 3 de enero de 2015. Venga de martes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Estamos en Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Vivir para Morir, una mirada a través del arte. Le esperamos. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. El artista ecuatoriano Marcelo Méndez expone en la Bienal de Hamburgo. Andrés Ruiz con las precisiones. El pintor ecuatoriano Marcelo Méndez, de nombre artístico Marcelo Dominici, actualmente expone 15 pinturas en la Quinta Bienal Internacional de Pintura de Hamburgo, en Alemania, hasta finales de noviembre. Sus obras posteriormente se trasladarán a la Embajada de Ecuador en Berlín para participar en la muestra Colores del Ecuador hasta febrero del próximo año. Finalmente, la muestra itinerante de Marcelo Méndez concluirá en noviembre del próximo año con su participación en las Semanas Artísticas y Culturales del Ecuador en la Galería de Arte del Galería Michel de Hamburgo. A los 20 años, Méndez emprendió de manera seria un aprendizaje autodidacta. Se dedicaba largas horas a copiar a los clásicos españoles. Solo un año después había vendido sus primeras obras y a los 24 años ya exponía por primera vez en el entonces Hotel Colón Internacional. Con una carrera profesional de 3 décadas, Méndez ha expuesto en varias galerías internacionales en los Estados Unidos y Cuba. Su reciente gira por Alemania abre las puertas para el reconocimiento de su obra en Europa y otras latitudes, reportó para Identidad Andrés Ruiz. Al auspicio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se presentará el monólogo La Maldición de los Zapatos Rojos, de María Ochoa Argüello. El evento tendrá lugar en varias ciudades del país. Detalles con Patricia Robalino. El monólogo La Maldición de los Zapatos Rojos, de María Ochoa Argüello, se presentará este 7 y 8 de noviembre en el Teatro Gat Parroquia de Tambillo a las 16 horas y en La Ronda, aquí en Quito, en el local Nina Xunku, a las 20 horas. Estas actuaciones se realizarán luego de que la obra fuera puesta en escena en Machala en septiembre pasado y en Manta a comienzos de este mes de octubre. La Zoya María Ochoa Argüello representa a Lucía, una mujer bipolar quien desde su esquizofrenia y dudosa costumbre cobra moral suficiente para atacar a una ciudad decadente. A través de sus textos desenmascara los ritos de la iglesia y la familia y acusa a un juez de condenar lo que ignora, o lo que es peor, aquello que realiza a escondidas. María Ochoa nos habla al respecto. La Maldición de los Zapatos Rojos es una propuesta escénica donde enfoca muchos temas de la sociedad desde una crítica cargado de humor negro. El personaje es un personaje rechazado por los convencionalismos de la sociedad, pero dentro del monólogo damos la oportunidad de que el personaje dé la vuelta a la tortilla. Y ahora es ella quien critica a la sociedad. El texto es escrito por Jaime Martínez, igual hizo la música él, dirigido por Pancho Aguirre, actor quiteño. La escenografía es de Diego Molina y bueno, la actuación es de María Ochoa Argüello. El guión de la obra fue escrito por Jaime Martínez y ganó los fondos concursables del Ministerio de Cultura. Invitados entonces, amigos oyentes, para que puedan apreciar el monólogo La Maldición de los Zapatos Rojos, de María Ochoa Argüello, el 7 y 8 de noviembre, en el Teatro Gat, Parroquia de Tambillo, a las 16 horas, y en La Ronda, aquí en Quito, en el local Nina Xunku, a las 20 horas. Para Identidad, Patricia Robalino. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. Este fin de semana a las 11:30 se presentará la comedia La Familia Pérez y Mimo en el Patio de Comedias en Quito. En la obra una familia ha heredado un circo casi vacío y en él actúan y viven porque el show y la vida debe continuar. Esta comedia se presentará todos los fines de semana de noviembre. Mañana, 1 de noviembre, a las 19 horas, se presentará la obra Acurrúcame, vida mía, un espectáculo de humor y circo en la Casa Claunpilo en Quito. Esta obra nos narra la historia de una mucama que ama, que en su soledad de buscarse y descubrirse logra encontrar el gran circo de la vida. Hoy, por los 174 años de independencia de la Tacunga, la Banda Sinfónica Metropolitana de Quito se presentará en esa ciudad. Bajo la dirección del maestro alemán Winfried Niederer, esta agrupación interpretará un repertorio amplio y variado. Hoy a las 19:30 se presentará el grupo Waira Tari Munani en el Centro Cultural Mama Cuchara en Quito. Esta es una agrupación de música andina que se fundó en 2013 y crea composiciones con ritmos tradicionales como el San Juanito, el Fandango y los Inti Raimis. Para Identidad, Francisco Torres. Propuestas. Lo que escuchará hoy en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Propuestas. Entre otras propuestas, al finalizar este noticiero, Laura Ríos Armijo se le espera en su florilegio musical ecuatoriano, como siempre con lo mejor de la música del país y sus invitados. Beatriz Fuentes le invita a Juntémonos en la Casa, revista familiar con música y variadas secciones que seguramente serán de su agrado a las 9 de la mañana. A las 12:30 de la tarde podrá informarse con Bitácora. Darío Males, productor de ese espacio, nos invita a un recorrido por el acontecer cultural. Nosotros proponemos... Usted elige. Mantenga la sintonía y conocerá otras noticias de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del mundo. No olvide que Laura Lazo de la Torre le espera casi al final de esta emisión en su sección Xungo Misti. Encuéntrenos siempre por esta frecuencia y en la red de emisoras asociadas. En internet estamos en www.casadelacultura.gob.es y en multimedios cce.org. También estamos en www.corape.org.es y en la señal satelital de Corape. Especial del día. Expertos de varios países se dieron cita en Quito para hablar sobre la hoja de coca. Esta planta originaria de la región andina y tiene propiedades nutricionales, curativas y sociales que están relacionadas a la ritualidad y espiritualidad latinoamericana. En el marco de analizar y debatir la tradición de la hoja de coca como un símbolo del pasado, presente y futuro en las culturas andinas, se realizó el 5º Foro Internacional de la Hoja de Coca, el mismo que se desarrolló el 29 y 30 de octubre en el Museo del Ministerio de Cultura. Escuchemos a Octavio Solesi, invitado peruano, quien nos habla de los usos y el impacto en la sociedad actual. Como todos sabemos, la coca es una planta de uso ancestral. Acá en este foro hemos podido verificar que data de 8.000 años atrás, ha sido utilizada como una planta energética, nutritiva, mágica, ritual de poder. Y bueno, no habría ninguna explicación lógica para pensar que es una mala planta cuando ha tenido tantos años de uso y ha sido... Su uso ha sido tan amplio, como estamos viendo que va desde el Caribe hasta Chile, ¿no? Pasando por Venezuela, por Colombia, por Ecuador, por Perú, Bolivia. Entonces, definitivamente han sido millones de personas que se han beneficiado con esta planta. Y bueno, definitivamente lo que ha satanizado la coca ha sido un alcaloide que contiene, que es la cocaína, que concentrado a 100 veces su concentración en el estado natural, obviamente se convierte en un producto peligroso o de manejo muy técnico, muy especial, como puede ser el uso farmacéutico. Pero así todo, no es tampoco un producto malo, es decir, es un anestésico, es un producto analgésico y se usa en la medicina occidental. Entonces, acá no hay nada bueno ni malo, lo que hay que ver es simplemente el uso racional, conocer las dosificaciones y en ese sentido estamos incorporando la hoja de coca y sus nutrientes y sus principios activos a productos de uso cotidiano, como puede ser un caramelo, un chicle, puede ser un queque o una torta, y tratar de convencer, no de convencer, sino hacer entrar en razón a la gente que tiene cierta resistencia o cierto prejuicio contra la coca, de que acá no hay nada malo, y tan no es malo que ya legalmente lo estamos haciendo. ¿Ustedes nos visitan desde el Perú? Sí, desde el Perú. Este proyecto, digamos, con coca ha empezado hace como 8 años, empezamos con el caramelo y últimamente hemos sacado este goma de mascar o chicle, y la idea es invadir al mundo, regresar con nuestra cultura, con nuestros conocimientos ancestrales, con nuestra riqueza biológica, y darle al mundo lo que necesita, porque esto es, la coca es ánimo, es alegría, no hay que, o sea, un uso racional, como decía, de algo concentrado, como puede ser un alcaloide, no es la forma en que ha sido consumida, y eso ese es el mensaje que tiene que captar la gente. Si nosotros queremos llegar a tener más información directamente con ustedes, alguna página, algún correo, alguien que desea adquirir estos productos. Sí, o sea, en realidad ya estamos saliendo al mundo, estamos exportando, y tenemos una página web, www.quechua.com, tenemos una tienda en Lima, tenemos un representante en Austria, tenemos un representante en Canadá, y hemos empezado a entrar a Estados Unidos. En realidad, muy pronto esto va a ser de conocimiento universal, y esa es la idea. O sea, cuando la gente se convenza de que productos con coca son buenos, van a entender que la coca de por sí no es mala, sino que es buena, y vamos a cambiar esa mentalidad y vamos a cambiar las leyes, y finalmente la coca va a ser libre como debería ser. Al 5º Foro Internacional sobre la Hoja de Coca asistieron Gumersindo Pucho Manamí, viceministro de Coca y Desarrollo Integral del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras de Bolivia, y Agustín Guzmán, presidente de la organización no gubernamental Comunidad Tahuantinsuyo del Perú. Para el especial del día, reportó Alexandra Rodríguez. Especial del día. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Chile. Cómplice intimista de la palabra, el verso es uno de los protagonistas de lujo de la 34ª Feria Internacional del Libro de Chile, pero la mujer tampoco se queda atrás en reconocimiento. La Vida en Verso es el coloquio que habló ayer de la poesía, sus referentes y las figuras latinoamericanas del género, con la participación de Jorge Fondebridger, de Argentina, Eduardo Milán, de Uruguay, y Eduardo Espina, de Estados Unidos. De poesía, el infatigable Pablo Neruda con todo el contenido del hallazgo en junio pasado de 20 poemas inéditos, con un volumen intitulado Tus pies toco en la sombra, junto con la edición ilustrada y bilingüe de su poemario Bestiario. Para completar los temas en torno al autor chileno Premio Nobel de Literatura en 1971, uno de sus biógrafos más reputados, Hernán Loyola, presentó el libro El joven Neruda, que narra su vida desde la infancia hasta los 30 años de edad. Canadá. El músico colombiano Darío Gómez, conocido como el Rey del Despecho, ofrecerá un concierto en el Mirage Banquet Hall de Toronto el próximo 7 de noviembre. Gómez, considerado uno de los artistas más reconocidos de su país, regalará a sus fans temas como Nadie es Eterno, La Traga, Me Río de Ti, entre otros. Asimismo, anunciaron que el espectáculo contará con varios DJs invitados. El artista, que inició su carrera en un grupo llamado Los Legendarios, ha recibido, entre otras distinciones, un premio de la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores por su composición de Nadie es Eterno, así como el Pentagrama de Oro y la Corona de Rey del Despecho. Los especialistas resaltan que el impulsor de la música popular ha sido aplaudido en Panamá, Aruba, Curazao, Bahamas, Estados Unidos y Francia, entre otras naciones. Muestra de cine chino. Un acercamiento al gigante asiático a través de sus películas. Desde el miércoles 29 de octubre, con funciones a las 17 horas y a las 19 horas 30. Muestra de cine chino en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. La Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con apoyo de la Embajada de España en Ecuador, presenta la muestra de cine español Premios Joya, desde el miércoles 5 hasta el domingo 9 de noviembre. Junto a esta muestra de premios, se presentarán 5 destacados largometrajes que se exhibirán en la sala de cine Alfredo Parejas Díez Canseco, con entrada gratuita. La inauguración se llevará a cabo el miércoles 5 de noviembre a las 19:30 con la presentación de Blancanieves, de Pablo Berger, postulada al Oscar de 2013 por la Academia de Cine Español, ganadora de 10 premios Joya 2013, 4 premios Gaudí y premio José María Forquer y Sant Gordi. El escritor Raúl Vallejo, el pasado 24 de septiembre, ganó el premio con la obra Marilyn del Caribe, otorgado por la Pontificia Universidad Javeriana en Colombia, en su tercer concurso literario de la novela corta. Raúl Vallejo nació en Manta, Ecuador, en 1959. Es licenciado en Letras, graduado de la Universidad Católica de Guayaquil. Obtuvo su maestría en University of Maryland, College Park. En la actualidad es embajador de Ecuador en Colombia y candidato a doctor en la Universidad Pablo de Olavi de Sevilla. Marilyn del Caribe cuenta la historia del amor disparejo entre un viejo jardinero yanqui y una jinetera mulata que asumió su transfiguración en Marilyn como una parte de un juego de seducción preparado como una celebración. A lo largo de la historia, ella se convertirá en una esperanza para el viejo jardinero. La Universidad Javeriana, cada 2 años, organiza el concurso de novelas cortas inéditas, de la cual el premio para el ganador es de 10 mil millones de pesos, y la publicación de la obra por la editorial Pontificia Universidad Javeriana en coedición con Penguin Random House. Además de la entrega del primer premio, el jurado otorgó el segundo lugar al Museo de la Calle Donceles, de Rigoberto Gil, y una mención de honor Hasta que la tarde acabe, de Germán Gaviria Álvarez. Denise Ochoa para el Noticiero Identidad. La Casa Hoy. Cartelera de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. La Casa Hoy. Usted puede asistir hoy desde la mañana al 8º Congreso Ecuatoriano de Desarrollo del Talento Científico Infanto-Juvenil Vive la Ciencia Ecuador en el Aula Benjamín Carrión. A las 17:00 y 19:30, muestra de cine chino en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco. 18:00, El Portón de la Cultura, convergencia intercultural de música, teatro y danza en el ingreso a la casona. 19:00, presentación de Ñanda Mañachi en la Sala Demetrio Aguilera Malta. 19:30, Cultivando Identidad en la Sala Demetrio Aguilera Malta. 20:00, Festival Cómico Ecuatoriano en el Teatro Nacional Jaime Roldós Aguilera. Nosotros le invitamos, usted decide, le esperamos. Identidad. Chungo Misti, Corazón Mestizo, con Laura Lazo. Hola amigos, se acerca el 2 de noviembre, Día de los Difuntos, fecha en la que los indígenas celebran a sus muertos, ofreciéndoles alimento. Esta es la manera tradicional y costumbrista. Estos alimentos se llevan hasta el cementerio, donde están enterrados sus seres queridos para celebrar el paso de la muerte a una vida mejor. En los cementerios del Ecuador es un día muy transitado. Visitantes, turistas, familiares, flores, coronas de papel, fotografías son los adornos que llevan los deudos a sus fieles difuntos. Es un día de comercio, de bullicio, donde los vendedores ambulantes se ingenian para satisfacer las necesidades de los apurados visitantes que olvidaron llevar lo indispensable para limpiar la tumba. Recuerdo la típica frase de antaño de aquellos vendedores que voceaban: agüita para los floreros, o el tradicional: se pinta y se aclara letras, o se alquila escaleras. Pero ahora vamos al grano. Hablaremos directamente de la colada morada. Este potaje está ligado estrechamente con el 2 de noviembre y la celebración de este día en el Ecuador se ha convertido en un plato emblemático de la fecha. La colada morada se cree que es originaria de la mazamorra que preparaban los indígenas con maíz negro antes de la llegada de los españoles. También se presume que la colada morada ecuatoriana se deriva de la chicha morada peruana, preparada con maíz fermentado. Este tipo de grano se produce en Perú, Bolivia y en Ecuador, aunque su cultivo es escaso. Además de ser andino, el culto a los muertos es una práctica prehispánica que mantiene la identidad como parte del patrimonio cultural, material e inmaterial del Ecuador. Hasta la próxima, amigos, cuando conoceremos más sobre el Día de los Difuntos y la colada morada. Soy Laura Lazo de la Torre y los espero siempre con mi Xungo Místico. Xungo Místico, corazón mestizo, con Laura Lazo. Sumario informativo. Resumen noticioso de la jornada. Sumario informativo. El monólogo La maldición de los zapatos rojos se presentará en Quito y en Tandil. Artista ecuatoriano Marcelo Méndez expone en Bienal de Hamburgo. Quinto Foro Internacional de la Hoja de Coca se realizó en las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el ámbito internacional conoció que Bolivia objetará video de postulación peruana a patrimonio cultural. Tempestad en Festival Internacional de Ballet de La Habana. El verso y las mujeres en Feria del Libro de Chile. Y músico colombiano Darío Gómez ofrecerá concierto en Toronto. Llegamos al final de la emisión número 129 de Identidad. Le acompañamos Diego Salazar en las grabaciones y ediciones, Andrés Viracocha en el máster central, Luis Onofa en la dirección de noticias, voz incidental Ercilia Torres, producción general y conducción Josvani Acevedo Ramos. Identidad es una producción de la Dirección de Comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde que la identidad de un pueblo comienza por usted. Hasta el próximo encuentro. Identidad. La confianza informativa.